Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria como lo hacemos. Buenos días. Vamos a estar leyendo ahora la lectura de septiembre 9, Ezequiel 40 al 41. Ya casi terminamos el libro de Ezequiel. Estos capítulos son un poquito difícil de leer porque tienen mucha simbología. Si usted es arquitecto o le gusta la arquitectura, este es uno de los capítulos que tiene que leer. Aunque yo tengo experiencia en diseño y me cuesta mucho entender lo que está diciendo porque no hay fotos. Fui a una website donde tienen fotos acerca de lo que es el templo y todo eso. Pero usted, puede ir usted a la website. Es www.bible.org. AG y el actor es Wayne O'Donnell. Puede ir usted ahí a ver el templo, él tiene todas las fotos, tiene todo lo que usted puede ver ahí es en inglés, pero las fotos le van a ayudar, ¿no? So, vamos a ir al libro que tenemos que leer en Ezequiel y quiero que también, si usted no lo ha hecho, por favor, mándeme un comentario. Puede hacerlo a info@reydegloria.org. Es necesario algunas veces que nos dimos aliento, ¿no? Especialmente en estos tiempos que si usted piensa que alguien está haciendo algo bueno, por favor, mándeme un email. Vamos a leer el capítulo 40. En el año 25 de nuestro cautiverio, el principio del año, a los 10 del mes, acuérdese, es 25 años del cautiverio ya. Al principio del año, a 10 del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue tomada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Ya han pasado muchos años desde la última visión que tuvo. En visión de Dios, 14 años pasaron desde la última visión que vio cuando él estaba hablándole, cuando lo llevan al templo, a la destrucción. En visión de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había como la estructura de una ciudad en el sur. Ahora, en Israel no hay montes muy altos. Hay pocos montes y no son muy altos. Pero sí se acuerdan que Isaías habla que en la venida de Cristo los montes iban a ser desaparecidos y los valles iban a ser montes. Eso puede ser eso. Y me llevó allí aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y estaba en la puerta. Ahora, leyendo yo esto antes, me di cuenta de que este es un ángel, ¿no? Tiene aspecto de bronce, puede ser Jesucristo, porque también lo vemos con aspecto de bronce en Revelaciones. Pero ahí, y dije yo, entonces, ¿que los ángeles no tienen alas? Pero estuve leyendo acerca de los ángeles y dicen que los serafines y los querubines tienen alas, pero hay otros ángeles que no tienen alas, se ven como hombres. Y si se acuerda de Abraham cuando lo vienen a visitar los tres ángeles. Me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, pues para que yo te las muestre eres traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Y aquí un muro fuera de la casa alrededor, y la caña de medir que el varón tenía en la mano era de 6 codos de codo y palmo y menor, y midió la anchura del edificio de una caña y la altura de otra caña. Eso era como de 9 pies. Y con eso, porque ya lo había visto anteriormente en la concordancia. So, un codo era como de dos pies aproximadamente. Y dice: Después vino la puerta que estaba cara hacia el oriente, y puso por sus gradas y midió el un poste de la puerta de una caña en anchura y el otro poste de otra caña en ancho. Ahora, lo interesante es que Dios no nada más le da la visión de la ciudad, pero le manda un ángel para que le dé mediduras, que es bien interesante a mí. Yo que estoy en construcción, eso es significante, porque si le enseñan cómo se va a ver la construcción, entonces es bien fácil uno saber de lo que están hablando. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos en ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por el dentro una caña, midió luego en la entrada el portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y a la puerta del portal estaba por dentro, y la apertura que a la puerta de hacia el oriente tenía 3 cámaras de cada parte, todas de 3 de una media, también de una media los portales de cada parte, y midió la anchura de la entrada de la puerta de 10 codos, la longitud del portal de 13 codos, y el espacio de entre las cámaras de 1 codo de una parte y de otro codo de la otra, y cada cámara tenía 6 codos de una parte, 6 codos de otra, y midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de anchura, puerta contra puerta. So, le está dando una medidura exacta de lo que es. Y si usted va a la página que le dije anteriormente, usted puede ver fotos exactamente de lo que estamos hablando. www.bible.ag. Ahí puede ir usted y puede ver qué es lo que estoy hablando. Y la puerta hacia el oriente tenía 3 cámaras de cada parte, todas 3 de una medida, también de una media de los portales de cada parte, y midió la anchura de la entrada de la puerta de 10 codos, la longitud del portal de 13 codos, y el espacio de delante de las cámaras de 1 codo de la parte y de otro codo de la otra, y cada cámara tenía 6 codos de una parte y 6 codos de otra, y midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de otra, 25 codos de anchura, puerta a puerta. Ya lo habíamos leído eso. Hizo los postes de 70 codos, cada poste del atrio y del portal por todo alrededor. Y desde la entrada de la puerta de la entrada hasta la delantera de la entrada de la puerta de dentro, 150 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por de dentro, y de cada poste había palmas. So, imagínese, eran paredes con ventanas bien estrechas y habían palmeras. Es muy interesante eso, ¿no? Y si usted, como le dije, puede ver las fotos, también hay un modelo tridimensional, y el programa es gratis para que usted lo baje también si usted desea. No lo necesita hacer, pero le enseña exactamente cómo se ve, cómo están las palmeras y todo. Ahí en la website también tiene fotos si usted no quiere bajar nada. Y le enseña cómo está el techo, le enseña las palmeras. Bien interesante. Llevóme luego al atrio anterior, y aquí había cámaras y solado hecho al atrio alrededor, 30 cámaras hacia alrededor en aquel atrio, y el solado lado de las puertas en proporción a la longitud de los portales era el solado más bajo, y midió la anchura desde delante de la puerta de abajo hasta de la delantera del atrio interior por de fuera de 100 codos hacia el oriente del norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio anterior, midió su longitud y su anchura. Y sus cámaras eran de 3 de una parte y de 3 de otra. Y sus postes y sus arcos eran como de medida de la puerta primera, 50 codos su longitud y 25 codos su anchura. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmas eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente. Y subían a ella por 7 grados, y delante de ellas estaban sus barcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta al norte, y así al oriente y medio de la puerta a puerta 100 codos. Llévome después hacia al mediodía, he aquí una puerta hacia el mediodía, y midió los portales y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor como las ventanas, la longitud era de 50 codos y la anchura de 20 codos, y sus gradas eran de 7 pedaños con arcos delante de ellas, y tenía palmas una de una parte y otra de otra en sus postes. Ahora, yo sé un poquito de palmas. Las palmas, hay 2 tipos de palmas que a la gente les gusta mucho. Una palma que se llama Phoenix canariensis, que se traduce la palma de canariensis, que es una palma muy bonita. Si usted ha caminado por donde hay shopping centers, algunas veces las ve y parecen piñas, porque las cortan en forma de diamante el tronco. Esas palmas son carísimas. Hay otras palmas que se llaman Phoenix, que es de la misma familia de las canadienses, Phoenix dactylifera, creo que se llama, y es otra palma que es muy bonita. Es más flaca del tronco la canadienses, tiene un tronco bien ancho, pero son muy caras. Una Phoenix canadiense como de unos 10 pies, y cuando miden los 10 pies lo miden de abajo hasta donde hasta donde comienza la corona, de unos 10, 20, unos 10, 15 pies le puede costar de 10 mil dólares a 15 mil dólares, más la apuesta, eso le cae muy caro, pero son muy hermosas. Ok, medióme después el atrio de adentro de la puerta del mediodía. Y midió la puerta del mediodía conforme a estas medidas, y sus cámaras y sus portes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, la longitud era de 50 codos y de 25 codos la anchura, y los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio con palmas en sus postes, y sus gradas eran de 8 escalones. Y llevóme al atrio interior hacia el oriente y midió la puerta conforme a estas medidas, y eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenían sus ventanas, sus arcos alrededor, la longitud era de 50 codos, la anchura de 25 codos, y sus arcos caían afuera del atrio con palmas en sus postes de una parte y otra, y sus gradas eran de 8 escalones. O a Dios le gustan mucho las palmas. Llévome luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos y sus ventanas alrededor, la longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho, y sus postes caían fuera al atrio con palmas a cada uno de sus postes de una parte u otra, sus gradas eran de 8 peldaños. Y había allí una cámara y su puerta con postes de portales, allí llamaban el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas de una parte y otras de 2 de la otra, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. Y al lado de fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte había 2 mesas, y el otro lado que estaban allá a la entrada de la puerta 2 mesas. Es interesante. Y aquí hay alguien que critica mucho este pasaje, porque si usted se pone a pensar, este es el templo futuro, el último templo donde Jesucristo va a reinar, ¿no? Pero, y siempre me impresiona lo bueno que es Dios para su pueblo. Israel fue Dios habla mucho de Israel, ¿no? En el Viejo Testamento, pero Israel fue una gente muy sufrida. Una gente que fue tratada con mucho, mucho odio por sus enemigos sin razón. No había razón, pero de todos lados los atacaban. Si no escuche las lecturas anteriores o lea el libro de Ezequiel del 20 al capítulo 30, donde Dios les está sentenciando a la gente que los atacan, ¿no? Pero ellos han sufrido mucho. No nos podemos ir tan lejos al holocausto. Casi 6 millones de judíos murieron. Y si usted dice, ¿cuánto es eso? Casi todo El Salvador tiene como 7 millones de gente, 8 millones. Imagínese toda la población de El Salvador muerta por una ideología que iba en contra de ellos y por odio, que no tiene razón. No estamos diciendo que la gente de Israel no ha cometido errores. Todos como humanos hemos cometido errores. No somos perfectos. Y Dios, después de aquí, cuando Ezequiel ha de estar deprimido, Ezequiel y la gente, porque su templo lo han derribado. Y hay desesperación, pero aquí Dios le está mostrando el templo del futuro, que ese es el que cuenta, ¿no? Y la crítica que tienen aquí es por qué ya ha terminado los sacrificios, que Ezequiel no sabía que iban a terminar los sacrificios, ¿no? Porque no sabía el total plan de Jesucristo, pero ¿por qué ha terminado el sacrificio? ¿Por qué siguen sacrificando en el nuevo templo? Si Dios, Jesucristo mismo, llega a reemplazar el sacrificio. So, hay muchas teorías acerca de eso. Ahora el sacrificio que nosotros nos tenemos que acordar, y hacemos casi lo mismo, créalo o no, que es el que la comunión que tenemos de quebrar el pan y el vino, que lo hacemos para recordarnos del sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz. Pero quizás y esta es una teoría que leí, quizás en los días venideros no vamos a estar siempre con Jesús comiendo y bebiendo con él, que va a ser necesario que haya un símbolo de lo que él hizo para que siempre nos sigamos acordando. Pero esas son suposiciones, ¿no? Y al lado por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta al norte, habían dos mesas. Y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta, dos mesas. Cuatro mesas de una parte y cuatro mesas de la otra parte al lado de la puerta. Ocho mesas sobre las cuales degollaban. Y las cuatro mesas para el holocausto eran de piedras labradas de un codo y medio de longitud y codo y medio de ancho. Y de anchura de codo sobre estas pondrán las herramientas con las que descollen el holocausto y el sacrificio, o so, siempre van a sacrificar, y dentro de un palmo dispuesto por todo alrededor y sobre las mesas la carne de la ofrenda. So, yo creo que solo eso es lo único que va a sufrir de muerte, las ovejas, ¿no? Van a sufrir. No sé si sea significativo que signifique otra cosa, pero no sé. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban cámaras de los cantores. Los cuales miraban hacia el mediodía, uno estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Y díjome: esta cámara que mira hacia el mediodía es de los sacerdotes que tienen la guarda del templo. Y la cámara que mira hacia el norte de los sacerdotes que tienen la guarda del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví al Señor para ministrarle. Y midió el atrio 100 codos de longitud y la anchura de 100 codos cuadrados, y el altar estaba delante de la casa. Ahora, 100 codos son como, si lo mide por 2 pies por codos, son como unos 200 pies por 200 pies, ¿no? 200 no es suficiente espacio para toda la gente que va a ir al cielo, ¿no? Pero nos encontramos en el Viejo Testamento, que no todos los sacerdotes que se llamaban sacerdotes ministraban al mismo tiempo, sino que se turnaban un mes o por año, un mes por. Ellos tiraban la suerte a ver quién le iba a tocar, ¿no? Y descansaban. So, quizás puede ser eso. Y llevóme el portico del templo y midió cada poste del portico 100 codos de una parte y 5 codos de la otra, y la anchura de la puerta de 3 codos de una parte y 3 codos de otra, la longitud del portico 20 codos y la anchura 11 codos, el cual subían por gradas y había columnas juntas a los postes, uno de cada lado y otro del otro. Vamos a leer el capítulo 41 ahora, y sigue acordándose que son cosas un poquito gráficas, pero use las herramientas que Dios le ha dado. Haga, no tiene que ir a la página que yo le dije, puede poner el nuevo templo de Ezequiel y puede ver fotos. Ahí hay gente que ha tomado el tiempo para ilustrarlo, y eso algunas veces es mejor que leerlo, porque uno ve la foto, ¿no? Es como que yo le describa cómo yo me veo. Yo le puedo decir: soy chaparro, gordo y tengo ojos verdes, bueno, medio verdes algunos días. Pero no es como que te vea una foto y diga: no, pues si estás chaparro y gordo y con ojos verdes, ¿no? Medióme luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho y 6 codos de una parte y 6 codos de otra, que era la anchura del tabernáculo. Y la anchura de la puerta era de 6 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de una parte y 5 de otra, y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al anterior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de los 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo. Díjome: este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y el cuatro y de 4 codos la anchura de la cámara en torno de la casa alrededor. Y las cámaras eran cámara sobre cámara, 33 por orden, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor sobre las que que las cámaras estribasen y no estribasen la pared de la casa. Y una de las cosas de esas cámaras, esto de modillones, como lo lee la Biblia, era como un overhang que se, y cómo sé, porque lo vi en inglés, un upset, que es como una parte que queda extendida en el aire cuando el soporte está detrás de ella, ¿no? También dice aquí que eran 3 pisos, 30 cámaras cada piso. ¿Sí se acuerda que Dios dijo que en la casa de mi padre hay muchas moradas? Esto es adentro del templo, que serían 90 cuartos o cámaras. No sería suficiente para todos, especialmente para todos los hispanos, ¿no? Tienen como 20 hijos cada uno. Y habla mayor y había mayor anchura y espiral en las cámaras a lo más alto de la escalera de caracol de la casa, subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba y de la cámara baja se subía a la cámara alta por el medio. So, Dios tiene estilo, una escalera de caracol. Y miré la altura de la casa alrededor, los cimientos de las cámaras eran una caña entera de 6 codos y medios, eran como 10 pies y medio de largo. Y la anchura de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos y el espacio que estaba de las cámaras de la casa por dentro. Ahora, 5 codos son como 8 pies 3/4. ¿Y cómo sé eso? Porque tengo la Biblia en inglés que los traduce a la par. Tengo 2 Biblias abiertas. No piense que soy matemático. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. 20 codos son como 35 pies. Y la puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur. Y la anchura del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. 5 codos, otra vez, 8 3/4 pies. Y el edificio que estaba delante de la área reservada al final hacia el occidente era de 122 pies y medio, y la pared del edificio era de 8 pies 3 cuartos de codos de anchura alrededor y, no, y 157 pies y medios de lo largo. Y le estoy dando los pies porque los codos no los entendemos, ¿no? Y dice, y midió la casa, que era de 175 pies de largo, y la área reservada y el edificio y sus paredes de longitud eran de 175 pies. Y la anchura de la delante de la casa y del área reservada del oriente eran de 175 pies. Y midió la longitud del edificio que estaba delante de la área reservada que había detrás de él, y las cámaras de un lado al otro eran de 175 pies, y el templo de dentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera alrededor desde el suelo hasta las ventanas y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta y hasta la casa de dentro y de fuera y por todas las paredes de alrededor, por dentro y por fuera, tomó medidas. Le dio una narración exacta de lo que estaba. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubines y querubines, una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Ah, esto es muy interesante porque hablamos de querubines que tenían 4 rostros, pero estos querubines tienen 2 rostros nada más. Y es interesante. Ahora, las palmas que tenían estos querubines, que me impresiona de Dios, que Dios no es monótono o Dios no piensa de una manera, sino que es un Dios dinámico, que no se conforma con una sola cosa, ¿no? Y vemos a Jesucristo cuando sana. A unos les llenaba los ojos con lodo, a otros los tocaba, a otros oraba por él, a otros nada más hablaba. Porque es un Dios tan dinámico que no se sujeta a un solo estilo, ¿no? Y las palmas, ¿se acuerdan que cuando Jesucristo viene entrando en el pollino o en el burrito, la gente le pone palmas en medio? ¿Por qué? Porque significaban realeza, ¿no? Y dice, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa de alrededor. Y siempre cuando vemos el león, vemos a alguien feroz que está listo para la guerra, porque es el rey, ¿no? Significa el león de Judá. Y estos querubines tenían dos caras nada más. Después el suelo hasta encima de la puerta, querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos o de 5 pies a 1/4 y su longitud era de 3 pies y medio y sus esquinas y sus superficies y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. ¡Wow! So, la mesa que está delante de Jehová es de 5 pies, 3, 1/4 de gran, de alta, de 3 pies, 3 y medio pies de largo. Y imagínense, es la mesa de Dios. No es muy grande, pero tal vez nos vaya, vamos a tener la eternidad, nos va a llamar uno por uno para que comamos con él, para que tengamos una relación personal, ¿no? Y el templo y el santuario tenían dos puertas, y cada uno podía, puerta, en cada puerta había dos hojas, y dos hojas que giraban, dos hojas en una puerta y otras dos en la otra. Y en la puerta del templo había labrados de querubines y palmeras como los que están labrados en la pared y sobre la facha del pórtico por fuera. Había unas vigas de madera y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado por los lados del pórtico y sobre las cámaras laterales de la casa y por las vigas. Interesante. So, hasta allí vamos a llegar en esta lectura. Como le dije, es una lectura muy gráfica, pero puede usted usar todas las herramientas que Dios le ha dado a su posición para que usted pueda entender esto. Pero esta es la casa de Dios, el nuevo templo, ¿no? Que vamos a reinar con él 1000 años. So, que Dios lo bendiga y que tenga un buen día y may God bless you. Thank you so much. And I know I've been looking at some of the statistics of the website. Si habla inglés, no hay mucha gente escuchando. La última vez que vi fue habían cuatro, y dos soy yo porque tengo dos diferentes sistemas aquí. Pero si usted tiene alguna persona que usted puede decir, se puede bendecir de oír la palabra, ¿no? Tal vez en el trabajo, cuando corre o algo así. Hágalo, eso es una puede ser una fuente de evangelización. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.